Buenos días. El COVID ha hecho que los jóvenes vuelvan a estar en el punto de mira. En la búsqueda constante de culpables, los jóvenes han sido un foco muy apetecible. Se les acusa de hacer que esta situación vaya a más, de no ser conscientes de lo que ocurre. Hoy salimos a la calle y vemos si la gente comparte esa opinión pública sentada entre la multitud. Buenas, ¿crees que el señalamiento público y masivo al que están siendo sometidos los jóvenes está totalmente justificado? ¿Crees que son los principales causantes de la subida de casos? No creo que esté justificado si tachamos a todos los adolescentes de unos inconscientes. Yo creo que sí y no, porque es verdad que los jóvenes solemos tener más relaciones sociales que otros grupos, pero eso no quiere decir que seamos los más irresponsables. De ninguna manera. Hay gente de mi edad que lo está haciendo genial y se está quedando confinada, como debe ser, pero hay un grupo de adolescentes que lo está haciendo fatal. Además de que hay un grupo ya de mayores que nosotros, que lo está haciendo incluso peor que nosotros. Hola, bueno, yo creo que el señalamiento hacia los jóvenes no me parece ni justificado ni justo, pero sí que es verdad que puede ser el grupo de personas que más inmaduras sean y menos responsables con este tema. No, pero son una gran parte del problema. Bueno, pues hasta aquí la encuesta. Diversas opiniones, todas válidas. Autocrítica y rechazo a partes iguales. Muchas gracias por estar ahí un día más. Sigan teniendo y Charlie sintonizada para más cosas, todas interesantes. Nos seguimos escuchando. Adiós.